Hay cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor, es ternura y es dulce como miel, amor, amor. Ah, no.